Hola, bienvenidos a un podcast más. Bueno, no es cierto, es el primero. A un podcast producido por Game Stompers. Estábamos reunidos una playa de personajes muy extraños. Aquí conmigo está el Barbarian. Hola. Sí, preséntate, güey. Pues yo soy el Bárbaro. En Twitter me encuentran con @barbariansj. Y me gusta jugar muchas cosas. Y por acá está. ¿Cómo dices que te llamas, muchacha? Es Souji. Souji, Souji. Oye, ¿qué? ¿Eres de México? Sí. Muy bien. Es mi nickname, no es mi nombre, pero la mayoría de la gente me conoce como Souji. En el bajo mundo. Sí. De los videojuegos. Para amigos. Suena como una china. Y por acá está acá nuestro amigo. ¿Tú? ¿Y cómo me llamo, cabrón? Al mínimo. ¿Cómo Alejandro, te llamas? Alejandro, güey. No. Malas palabras en este podcast, no. Esto no es el podcast de Olayo Rubio, por favor. Compórtanse. Y el ídolo de los niños, Atlantis, no. Chuberto. No, yo soy Chu y me pueden encontrar en Twitter como @-chu-. Oigan, pero yo no dije mi Twitter. Pues sí, no. Dilo. @soujiokita. ¿Qué tal? Está fácil, ¿no? Sí, muy fácil. A ver, tú, Souji. Muy bonito. Tú creo que eres la que hace más cosas que nosotros. ¿Qué haces en los bajos mundos del videojuego? Todo un poquito. Tengo una fanpage en Facebook, que es GamerWowGirl. Y bueno, ahorita lo que más estoy haciendo es streams en Twitch como Sopa de Murloc. ¿Y qué juegas en Sopa de Murloc? La mayoría de los juegos que estoy jugando ahorita. Bueno, estaba jugando Overwatch y Heroes of the Storm. Es lo que más estoy. ¿Y si es buena o la neta no? No. No, pero le echo ganitas. Ok. Muy bien, pues bienvenidos a este podcast. Yo soy Akeman y los invitamos a acompañarnos cada vez que podamos grabar. Así no, que preferiblemente una vez a la semana. Sí, preferiblemente. Pero uno nunca sabe. Esto es Game Stompers. Esto es Stomper Bowl. Stomper. Yeah. Welcome to Stompercast. Pues Square Enix anunció un cover de Final Fantasy XV. ¿Qué es esto, Bárbaro? Es un evento que van a estar presentando el 30 de marzo en Los Ángeles, en el, creo que es Shrine Auditorium. ¡Wow! Y van a revelar la fecha de lanzamiento del juego. Por fin. Muchísimas cosas más. Y una que otra sorpresa. Esperemos que revelen muchísimas cosas. Obviamente vamos a tratar de estar ahí y vamos a darle cobertura aquí en la página. Vamos a tener una cobertura especial. Entonces todas las noticias de un cover van a poder encontrarlas ahí. Perfecto. Se ve muy, muy, muy chido. ¿Quién está emocionado? Así es, se dan cuenta que este es el Final Fantasy más producido. O sea que más atención, más producción e incluso yo creo que hasta más dinero, ¿no? Pues, le han metido a Square. ¿Cuántos años lleva en desarrollo? ¿Como 10? Bueno, técnicamente sería el 14, güey. No, es... Pero el 14 es como continuo, ¿no? Entonces... expandes como cada año en dinero, ¿no? Pero a este todavía ni siquiera se ha lanzado y hay ya una superproducción que lo rodea. Y eso no se había visto antes en un Final Fantasy. ¿Para qué consolas va a salir? Va a salir para Xbox One y PlayStation 4. Gracias. Hubo un desmadre cuando anunciaron que iba a salir para... cuando Square expandía los juegos Final Fantasy a Xbox One, ¿no? Sí, yo estaba en esa conferencia de prensa cuando se anunció y la gente empezó a buchar. Porque Final Fantasy era PlayStation, y en el momento que dijeron, también para Xbox, oh. Eso empezó con Final 13, ¿verdad? Final Fantasy 13, fue el primero que salió para Xbox One, bueno, para Xbox 360, perdón, y me acuerdo que en PlayStation 3 era un Blu-ray. Para 360, 3 DVDs. Así es correcto. Yo Final Fantasy XIV actualmente no está en las consolas de Xbox. De Microsoft. Pero sí en Play 4 y PC. Y así se puede jugar al mismo tiempo. O sea, si tú, yo juego en Play 4 y tú juegas en PC, podemos jugar juntos. ¿Usted sí crees que haya como muchas cosas en este evento de Square Enix? Pues es la primera vez que hacen un evento para un solo juego, para un anuncio de una fecha de lanzamiento. No creo que nada más vayan a anunciar la fecha de lanzamiento. Yo espero muchísimas sorpresas acerca de ello. Perfecto. Así es. Bueno, el siguiente tema es Deadpool. Esta película que, bueno, más bien este superhéroe o antihéroe. Para los que no pueden vernos, aquí parece como Carnage o como Venom. ¿Sabes cómo se llama Deadpool en España? ¿Cómo? Se llama Masacre. No. Yo pensé que se llamaba Piscina de la Muerte. Piscina de la Muerte. Piscina Mortal. Se llama Masacre, neta. Onda Vital. Bueno, esta semana estuvieron saliendo unos comerciales. Bastante. Dos en especial. Bueno, creo que fueron los únicos dos. Uno aquí en México que fue en colaboración con los Gallitos Emperador. Que como sabemos, como que se agarran ahí del tren del mame para presentar, hacer sus comerciales, agarrar personajes ahí como de la cultura del mame. Para hacer algo viral. Ah, o sea, para hacer algo como cuando anunciaron Tinder también. ¿Quién? No, no anunciaron Tinder. Que Tinder, pero hicimos match, claro que no. ¡Guardias! O algo así. ¿Ah, sí? No, nunca lo vieron. ¿No lo vieron? Pues salía, no me acuerdo quién, una ñora. Bueno, vamos a buscar. Pero bueno, Carmen Salinas. En ese comercial pues vamos a Deadpool ahí como turisteando supuestamente en México. No sabemos si el actor que está dentro del traje es Ryan Reynolds. No, lo dudamos. No, déjate el traje. No, no es, ahí dice, ningún Ryan Reynolds fue utilizado o dañado haciendo ese comercial. Como pueden ver, Barbarian enloquece de vez en cuando, pero no se lo tomen a mal. Nada más es como medio loquito. Y el otro comercial fue del Manchester United. Que creo que puede... Pues sí, vemos ahí a Deadpool pues soñando, ¿no? Que está jugando ahí con Wayne Rooney y todos los demás integrantes del Manchester, ya despierta y dice que ya no debería de cenar kebabs. Para que no suene... Pero digo, es bastante interesante, o sea, si lo ves desde un punto de vista del marketing, no sé, o sea, es un ganar-ganar, ¿no? O sea, porque son dos marcas que están participando en un evento que viene para febrero. Claro. Y igual ni siquiera, no sé cuáles hayan sido los términos en los que se realizó los acuerdos, pero igual ni siquiera hubo lana de por medio, ¿no? Pues sí. ¿Y qué esperan de la película? Cada quien como, ¿qué espera de la película? Yo la verdad espero como reírme un chingo. Yo no espero que sea tan... Que rompa tanto la cuarta pared. O sea, como no, que Deadpool le hable tanto a la cámara. Es muy, muy difícil expresarlo en el cine. Yo creo que sí va a pasar. Tenía que pasar. No manches, si han visto las películas de Woody Allen, la de sus inicios, él rompía la cuarta pared a cada rato. O lo ves en House of Cards, ¿no? También. Entonces, yo creo que sí lo vamos a ver mucho rompiendo la cuarta pared. Tú, Alejandro, ¿qué esperas de la película de Deadpool? Tiene que, güey. Y lo que va a estar interesante es cómo van no solo a conectar con el resto del universo Marvel, sino si lo van a plantear para alguna otra película de Deadpool o que vamos a ver en la escena después de los créditos. Yo creo que eso es lo más chido. Podría ser. Pues esperemos que la película llene las expectativas de los fans, porque pues, digo, creo que ese es uno de los temas principales para que, pues, no sé, o sea, como dice Alejandro, tal vez para que hagan otras cosas, tal vez una segunda película. A ver, sí, porque aquí lo más importante es preguntarnos por qué están haciendo una película de Deadpool, ¿no? Número uno, ¿recuerdan cuando apareció en esta película de Wolverine? Y que el personaje fue... también era interpretado por Ryan Reynolds, pero el personaje fue así... completo y totalmente destruido. O sea, sí. vamos a fingir que eso nunca pasó. Incluso se burlan en la película. En los trailers aparecen referencias al trabajo que hizo Ryan Reynolds en películas enteras como Green Lantern y... Ajá, no sé. Exactamente. Y bueno, ahora... En estos últimos años el personaje ha alcanzado una gran popularidad. También tiene que ver con los crossovers que ha hecho, ¿no? Últimamente, y eso es lo que le ha dado pues. Es que digo, a la gente creo que le gusta esa onda como de que sea un antihéroe, o sea que... Onda vital. Que sea como un personaje demasiado gracioso fuera de los Avengers. Y no hay un personaje como él en todo el reino de los cómics. La claro. Pero es de Fox, Deadpool. Fox. Pero es un personaje Marvel, o sea... Sí, estoy de acuerdo que es un personaje. O sea, ¿quieres Marvel, que...? Nunca vas a ver un Wolverine en Avengers. Pero en el tráiler de Manchester United sale con una figurita de Wolverine. Pero... O sea, es como a ver quién tralea más y a ver quién... Pues mira, yo espero que la película esté bastante divertida. Yo estoy seguro que me va a gustar. No espero mucho de ella, la verdad. Que me prueben mal. No sé, yo creo, ¿sabes? Yo tengo un pequeño presentimiento. Uh-huh. Siento que los que no saben nada del personaje y están hypeados por la película, siento que se van a ir con un mal sabor de boca. ¿Crees? Tengo la sospecha. Yo creo que al revés, o sea, más bien, creo que la gente que ya conoce demasiado el personaje. No, ajá. O sea, la gente que conoce demasiado el personaje porque ha leído sus cómics o ha leído lo que sea, va a ser como de, ay, esto no pasa, ¿sabes? Ay, o sea, pero eso es típico, eso pasa en todas las películas. Ay, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué cambiaron la historia? Ay, o sea, eso pasa siempre. Bueno. Y tenemos todo nuestro derecho. No, no digo que no, todos tienen derecho a opinar lo que quieran. Sin importar lo equivocados que estén. Exactamente. Next. Deadpool, muy bonita película. Bueno, ya vean, así ya. Tú, Barbara, ¿estuviste o estás leyendo? ¿Va a salir un libro? Cuéntanos. Estoy terminando de leer. ¡Nerd! Aburrido. Estoy terminando de leer uno de los. Güey, no todos podemos leer nada más. Más divertidos que he leído en el último año. Ajá. Se llama Bands of Moaning. Es el sexto libro de una serie. Ajá. Que se llama Mistborn, o en español Nacidos de la Bruma. Muy bien recomendada, fantasía. El autor es Brandon Sanderson, uno de los mejores autores. Saca como 4 o 5 libros al año, que es un buen. Y se lo recomiendo bastante. Se trata más o menos de unos asesinos en la época medieval, donde tienen superpoderes, no son superpoderes, más bien son poderes. Ajá. De fantasía, en donde pueden usar las propiedades de un metal y convertirlas en una habilidad. Por ejemplo, si comen acero, o pueden quemarlo dentro de su cuerpo y empujar acero fuera de él. Y cada metal tiene varias propiedades. ¿Solo metales? Solo metales. Y hay algunos que se llaman Nacidos de la Bruma, que son los que pueden quemar todos los tipos de metales dentro de su cuerpo. Y estos son los más poderosos, obviamente. Sí. Y son los que son como asesinos. Me suena como una onda de Magneto. Suena que pronto habrá una serie de HBO. Pero es que, por ejemplo, si quemas zinc adentro de tu cuerpo, no, puedes mejorar zinc, tus sentidos. Zinc. Mi única debilidad. Puedes mejorar tus sentidos. O sea, puedes ver mejor, escuchar mejor. Uh-huh. Si quemas un metal propio del libro, se llama Atio, puedes ver el futuro, lo que va a ser la próxima persona. Entonces tienes un mejor entendimiento de lo que va a ser y mejores tácticas. O sea, está muy padre. Cada metal, o sea, recomiendas. Cada metal tiene una propiedad diferente. Ahora, a lo que me refiero. Ahora paso de Magneto a Kirby, güey. Sí. ¿Otra vez? ¿Cómo se llama? Se llama Nacidos de la Bruma y el primer libro de la serie se llama El Imperio Final. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar, yo lo he visto en El Péndulo. Están bastantes, en Amazon obviamente también están. Uh-huh. Y yo recomiendo, si saben inglés, muchísimo los audiolibros en audible.com. Son los que yo escucho y la verdad el narrador hace un muy buen trabajo. No, aparte te ahorras mucho tiempo, ¿no? En vez de estar leyendo. Ah, sí, lo puedes escuchar también. Claro. ¡Chu! ¿Ya terminaste Final Fantasy Explorers? No, bueno, no sé la verdad. Ya jugué, bueno, estuve jugando, todos lo hemos estado jugando. Claro. Ya jugué, llevo al parecer, si no mal recuerdo, como unas 12 horas. ¿Cuántas estrellas son tus misiones? Ya las últimas misiones son creo que de 5 estrellas. Y pues obviamente ya compré más ítems, más armadura, sí. Cosas así para acabar con los Eidolons y pues todos los monstruos de Final Fantasy Explorers. Tú, Alejandro, ya también lo subiste cuando, ¿no? Muy poquito, güey, la neta. ¿Por qué? Ya, jueguen nomás para poder jugar juntos. Están bien divertidos jugarlo juntos. Para los que no han jugado todavía Final Fantasy Explorers, digo, es como un Monster Hunter. Es decir, es como un juego en el que primordialmente tú eres un cazador o un explorador. Y vas a pues diversas regiones con diversas quests que tienes que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en un inicio son como súper fáciles, ¿no? Como caza 5 lagartijas o caza 10 goblins. Como al inicio de cualquier MMO. O mata 10 dragones. Pero poco a poco se va complicando más la cosa. Entonces tus presas y objetivos se van volviendo más difíciles. Pero tú puedes comprar armas, puedes comprar equipo. No puedes comprarlas, las tienes que ir. Las tienes que hacer. Bueno, no, las sí, puedes comprar, pero la primera versión son bien pinches. Así es. Sí. Tienes que forjarlas y aumentarlas. Y además está bien padre porque puedes cambiar tu profesión así de. Ah, ahorita soy un Dark Knight, pues ahora que soy un machinista. Sí, entonces... hay varios jobs. Y de hecho son los clásicos de Final Fantasy, ¿no? Los que siempre aparecían en las primeras entregas. ¿Tú qué job eres, Akaman? Yo soy un mago negro. ¿Tú, Barbara? Yo tengo varias. Soy Machinist, Dark Knight y Bardo. Ah, y Arquero. ¿Tú, Chu? No, tú, Alejandro. Yo soy Knight. Yo también soy Knight. O sea, no sé, tal vez porque fue el primero que salía, que o las primeras que te aparecían. Pero pues, sí, digo, es lo que dice el Barbaro, que está la opción de podemos cambiar a voluntad. Ya dependiendo de las armas, pues, pues, más bien dependiendo de tu yo, puedes cambiar de armas, usar unas armas diferentes, comprar y usar diferentes habilidades. Y digo, una de las cosas que importantes de Final Fantasy Flores, creo que es de lo más llamativo del juego, es el modo cooperativo. Por eso decía Bárbaro que quiere que todos lo juguemos más tiempo para que podamos llegar a jugar una party 4. No sé, party cuatro, loca. Son 4, ¿no? Hasta 4. Es cooperativo de hasta 4 personas. Y cada uno puede tener diferentes jobs, diferentes profesiones. Puede ser uno el tanque, por ejemplo, el Knight. Otro puede ser el support, el White Mage. Y otros dos que hagan daño. Y los tenemos que separar. Y hay diferentes tácticas que puedes usar. Hay una misión que tienes que matar a 3 dragones al mismo tiempo. Y puedes enfocarle los 4 contra un dragón. O separarlos, poner 3 tanques para tener separados a los dragones. Yo he matado hasta 10 dragones juntos, se me han juntado así. De hecho, o sea, no sé, se ve muy chistoso en el juego porque se juntan todos y como que no pueden caminar. Entonces los ataco y un solo golpe le pega a todos. Sí. Entonces ya me facilita un poco. Pero digo, es muy atractivo estar jugando en cooperativo. Pero entonces, no sé, cuando tengamos un poco más de tiempo para jugarlo y subir de nivel y demás, ya podemos jugar en cooperativo y... Me alegra porque mi 3DS ya estaba bastante muerto desde Bravely Default. Ya la pila ya estaba inflada. Ya, sí, así sí. Es. Y ya con esto puedes volver a tomar tu 3DS y volverlo a la vida. Así hablando es. De juegos que nunca hemos jugado, Chu me acaba de sorprender ahorita diciéndome que nunca ha jugado Doom en su vida. No, Chu, ¿cómo está eso? ¿Esta juventud a dónde va? ¿No eres PC gamer? Soy muy millennial. Sí, pero... O sea, tampoco he jugado... creo que... Y espero que la gente que escuche este programa piloto no me odie, y si me odia, pues ya ni modo. Yo te odio. No he jugado... Oh. Ya, todos te odian, Chu. ¿Cómo nos pides eso? A ver, Chu, dentro de la lista de los juegos que tú nunca has jugado, debes de jugar que tú no has jugado, ¿cuáles están? ¿Doom? Ajá, Doom. ¿Cómo se llama este juego? ¿Mask? No, digo, aparte de The Legend of Zelda... El único The Legend of Zelda que acabé fue Minish Cap. No mames. Porque... Game Boy Advance Rules the World. Y era como un juego que me encontré y lo compré y fue como, ah. ¿Qué otro no has jugado, Chu? ¿Cómo se llama este juego que no ha sacado Valve? Half-Life. Half-Life. Y se dice que este juego que no ha sacado Valve. No, y te dices ser un PC gamer. Se me fue la onda, perdón. O sea, te dices ser un PC así, gamer. Así la gente en este momento está poniendo a la. No, Chu, neta, no mames. ¿Cómo tienes la. Traes una laptop de gamer aquí a donde estamos y nunca has jugado Half-Life 2? No mames. Ni el 1. X, tampoco. ¿Cómo contrataron a este muchacho? ¿Quién lo contrató? ¿Por qué? Yo quiero meter mi queja. Bueno, a ver, pero todo. ¿Lo contrataste o qué? Pero todo esto viene porque Bethesda anunció pues esta nueva versión de Doom. Que va a salir para PlayStation 4, PC. Xbox One y PC obviamente. Y va a salir el 13 de mayo, o sea, ya casi ya. Ya ven que de repente hay juegos que tienen como 2 o 3 años de ya va a salir, ahora sí ya. No, ahora sí ya. Órale, vámonos. Pues es igual que. A lo cholo. Vámonos el 13 de mayo. Igual que J.J. Abrams con Cloverfield Lane. Algo así. Ah, sí, ya hay una película nueva de Cloverfield. Ah, por cierto, sale en febrero o en marzo. Ah, ok. Pero sí. Este Doom ya sabíamos desde hace rato. No, sí, pero no sabíamos la fecha de lanzamiento. Yo pensé unos 3 años más de desarrollo o algo así. No, ya lleva un chingo de tiempo. Sí. Desde que lo conocíamos como Doom 4. Pero bueno. Pero, a ver, vamos a suponer que hay varios de nuestros escuchas que no han jugado Doom y que no tienen ni idea. Incluyendo miembros así como Chus. Que no sabemos qué. ¿Recuerdan el primer Doom era que algo había salido mal en Marte, o sea, en el futuro, y se había abierto una puerta al infierno. Una puerta al infierno, y pues ya tú tenías que combatir a todos los demonios que salían ahí, pues de esta como puerta como cuántica, ¿no? Misteriosa. Sí. Como Event Horizon del videojuego. Más o menos, sí. Entonces, y tú ya eras el único humano que quedaba, ¿no? En la base de Marte. Luego en Doom 2 ya regresabas aquí a la Tierra y ya veías que habían arrasado con todo, ¿no? O sea, y ya tú eras el único cabrón ahí que quedaba. O sea, y Doom 3 vas a investigar otra vez qué pasó. No, o sea, no conforme con eso tenías que volver a... ¿Qué pedo? Sí. Doom 3 estaba bien chido, estaba muy, muy divertido. Yo no opino nada. Al menos yo no sé, así, wow, bien chido. Y pues a ver qué onda con el nuevo Doom. Porque sí se ve bastante interesante. Es una lástima que están tratando de cambiar un poco el modo de juego, pero se entiende porque ya las nuevas generaciones claro. ya necesitan un nuevo un modo más fluido de disparar de primera persona. La sí. chaviza. Sí, así es. Digo, los remakes o los reboots no pueden quedarse. O sea, si tú esperas, por ejemplo, el remake de Final Fantasy VII se juegue igual, pues estás completamente equivocado, ¿no? Sería sí, todo, o sea, un desperdicio. Sería un desperdicio tener las gráficas hermosas y estar el clasp ahí parado. Para los que no pueden ver, el bárbaro estaba haciendo como que era arquero. No, cabalgando. Con la jefe, con la... Moviéndose en el mismo lugar. Pues sí, güey, pero estás sentado y te ves bien cagado, güey. Te voy a aventar. Ay, qué miedo. ¿Cómo se llama? Esto es un boulder. Ah, muy bien. De Mario. Hace rato estaba platicando, digo, ahorita que estamos hablando de Doom, estaba platicando con Alejandro sobre, pues no sé si llamar la estrategia de Bethesda de, por ejemplo, el año pasado anunciaron Fallout 4 en E3 y fue como, pero o sea, fue como, o sea, vean el juego y ya va a salir en 4 meses. Salió en noviembre. Ajá. Y yo nunca he jugado Fallout, tampoco he jugado Fallout. Yo tampoco, ¿no? Bueno, no te pierdes. O sea, pero... Yo tampoco. Pero a lo, no, que voy, no, no. A lo que voy es que... Y es lo que mucha gente dice que sí lo ha jugado y que lleva jugando desde Fallout 1, que las gráficas no son tan buenas. O sea, tú ves y es como... Ok. Pero es que un juego de ese tamaño, con tan poco tiempo de desarrollo, no puedes andar cambiando el engine. ¿Cuánto tiempo estuvo...? Según Alejandro dice que estuvo 7 años. Fallout 3 salió en 2008. No, pero o sea, pero no importa en qué momento haya salido el 3 para que empezaran a salir el 4. Hay muchos juegos y hay muchas compañías que lo que hacen es una parte de una parte de la compañía termina un juego o en el, digamos, el 3 en este caso, y cuando van en 3/4 del desarrollo del 3, empiezan el 4. O sea, empiezan con, por ejemplo, los programadores que programaron la parte básica del juego ya no tienen nada que hacer programando el 3, entonces se pasan al 4 mientras siguen haciendo el modelaje y el diseño del otro. Estoy de acuerdo, pero el engine es exactamente el mismo que usaron en Fallout 3. Sí, la gente lo que decía, que las gráficas incluso de Fallout 4 se parecen mucho a las de Fallout 3, que pues es un juego de generación anterior, algo a lo que ya, entre comillas, no deberíamos estar acostumbrados, porque pues, la tecnología ha avanzado, PlayStation y Xbox han... Güey, pero es que estás perdiendo... toda la casa por la ventana para... Estás traer perdiendo el diferentes. Punto, güey. El chiste de Fallout es crear un mundo que se ve monstruosamente grande. No cada pinche detalle al que te acerques tiene que estar... A 1080 o a 4K. Yo estoy de acuerdo con eso, pero la gente se queja de eso. Pues se quejan hasta de... La gente que se va a quejar se va a quejar. Y por ejemplo, Doom, hace rato vimos el trailer de historia de Doom. ¿Qué pedo? O sea, es algo completamente diferente. Tal vez la gente... No, tampoco lo puedes comparar con el gameplay en sí final. Sí, pero igual, o sea... Mira, a mí la verdad las gráficas no me importan en absoluto. No me importa en absoluto a mí las gráficas. A mí sí, bueno, me gusta ver algo bonito. Sí, claro que me gusta ver algo bonito. A mí me importa. Me importan las gráficas desde el punto de vista. Que se vean bien. O sea, pero bien en cuanto. No que. Bueno, a mí lo que me importa. No. El estilo de los gráficos ya depende mucho del juego, ¿no? Pero si un juego tiene gráficos malos desde el punto de vista de que se ve que no hubo tiempo de hacer algo mejor, de que no supieron programarlos o de que simplemente no hubo presupuesto, ahí ya es un problema, porque ya es un producto que pues, se ve chafa, ¿no? ¿Jugaste Far Cry 3? No. Bueno, ese es otro juego precisamente que es un muy buen juego, está en un una ubicación pues exótica con selva y eso, ¿no? Selva, animales, etcétera. Y tú lo ves de lejos y incluso te da la opción de que saltes desde una colina alta, okay, en un parapente, uh-huh, y puedas ver todo y se ve poca madre. Pero si tú te acercas a ver las gráficas de cada planta, pues sí notas las texturas que son chafa de cerca, pero si lo ves de lejos, pues se ve todo el panorama y la gran imagen. Entonces tú lo que quieres es el juego de... del águila, de este... No, Ubisoft. No, lo que estoy diciendo es... que veas el big picture y no te dejes ir por ahí. Es que las gráficas en la planta se ve chafa. Igual en Fallout 4, por ejemplo, muchas animaciones faciales sí se ven pues, tiesas, se ven como... como nada, más como que abren la boca, así como que es una... No sé. Fallout 4 a mí, la verdad, personalmente, se me hace un juego en el que puedes hacer todo lo que quieras sin nada de sustancia. Fallout 4 le falta mucho. Which is cool. A mí no me gusta, yo prefiero que el juego tenga sustancia. O sea, es como Grand Theft Auto 5 también puede, o sea, ¿cuál es la sustancia de ir y madrear ahí a cualquiera? ¿Cuál es, la, cuál es todo lo que puedes hacer en Final Fantasy 13? No puedes hacer mucho, es el simulador de pasillos 13. ¿Yo? Sí, bueno. Pero la sustancia del juego está muy padre. Bueno, eso ya depende, ¿no? O sea, de lo que tú esperas de que te dé cada juego ya es diferente para cada quien. Así es, y por eso tenemos de todo aquí. Exacto. A mí no me gusta Fallout, a Alex le gusta Fallout. Yo no he jugado nada en la vida. Yo no sé qué hago aquí. Y en la que no nos toca FIFA. No, es PES. No, PES. Porque FIFA le da cáncer en la mano. No, PES, ¿qué pasó? No, PES. No, PES. La despedida. Hace mucho tiempo. Ok, bueno, pues esto fue Stompercast, el primer... bueno, queremos llamarlo piloto de Stompercast. Sabemos que hay muchos podcasts fuera de, en otros medios y demás, pero nosotros queremos como, queremos ser más cosas, compartirles más nuestros comentarios, nuestras opiniones, lo que jugamos, todos los temas de actualidad, ampliarlos un poco más. Pues bueno, pues este fue Stompercast. Si quieren despedirse, ¿a qué creo que no sé, ni siquiera se presentó, entonces ¿a qué, por favor? Yo no necesito presentación, morro. Ahí no te conocen, sí, ¿verdad? Sí se presentó además. Sí. Pero bueno, claro, muchísimas sí. gracias por escucharnos. La próxima semana tendremos otro, esperemos que este pegue y pues la próxima semana a ver cómo qué tal nos va. Vamos a estarlo subiendo a SoundCloud y posiblemente a iTunes, pero bueno, eso ya será como otro tema. Por favor, Soji, otra vez tu Twitter. Mi Twitter es @sojiokita. De todas maneras, pues no hay comentarios, ahí lo podemos poner, ¿verdad? Sí, claro, podemos poner. Sí, claro, o sea, vamos a poner como abajo la descripción. Yo soy @soyokita, Soji, Sopa de Morlock, etcétera, etcétera. En Twitch, ¿no? Sí, okay. Y es un gusto estar aquí con ustedes, chicos. No, es un gusto que tú estés con nosotros. Bravo, esperamos tenerte también la próxima semana. Claro que sí. Alejandro. Yo soy @AlexCasleo y muchísimas gracias por habernos acompañado en el Stompercast piloto. Chu, llévanos a casa. Bueno, pues yo fui Chu, estamos aquí en contacto y seré. Espero que nada me pase. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye. Bye. Bye.